una diferencia. Carlos Hiller. Marca de radio. Vamos a un bloque hoy con Carlos, que está por vía telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. ¿Qué haces, Eduardo? Buen día. Abrazo enorme. Gracias, viejo. Creo que es uno de estos sábados en que, como a veces decimos, medio que hay movida única en cuanto a con qué, qué temática salir, renovada, ¿no? Porque es el tema inflacionario, pero sobre todo en estas últimas horas se ha reforzado. Casi viste que hay como una suerte de competencia en torno de si marzo va a dar menos de 6, si puede llegar al 7, que hay que ponerse el casco, que el gobierno no toma medidas extraordinarias respecto del tema. Todo tuyo. A ver, primero, todo lo que se pueda hacer o que hay que hacer no va a cambiar marzo. Así que marzo será lo que deba ser. Será lo que deba ser. Sí. No, digo porque que marzo va a ser un mes con un indicador pésimo, creo que no hay duda. Ajá. Porque lo están anticipando todo. Y también todo lo que se está negociando tiene que ver con esa preocupación respecto de el indicador de lo que ha pasado en marzo. Donde todo el tiempo uno ve que el tema de la inflación, que es lo que tendríamos que hablar y creo que es lo que vos me estás planteando, cada vez queda más en evidencia que es esencialmente un tema de puja distributiva. Porque si se está hablando de reabrir paritarias para que recuperen lo que han perdido los salarios frente a los precios, está claro que no fueron los salarios los que hicieron subir los precios. Y el tipo de cambio viene por atrás. Y la emisión monetaria, ¿sabés cuál es la emisión monetaria del trimestre? Enero, febrero, marzo, 0,15%. Prácticamente no hubo emisión monetaria en el trimestre porque el Tesoro se ha financiado con bonos, con otras cosas, así que prácticamente no ha habido emisión monetaria en el trimestre. Y entonces, ¿por qué subieron los precios como subieron? ¿Qué es lo que hizo subir los precios? Los precios internacionales. Sí. Y en este caso diría entonces puja distributiva, porque los precios internacionales no hicieron subir el costo interno de la producción de alimentos. Hicieron subir el precio al que esos alimentos se pueden vender en el exterior. Uh-huh. Y entonces los formadores de precios se instalan que si esto vale tanto afuera, ¿por qué lo voy a vender adentro más barato? Y lo que hacen es aumentar su rentabilidad a costa de los bolsillos de los consumidores, la mayoría de los cuales no tiene una adecuación de ingresos a la par de que suben los precios internacionales. Y entonces viene esto que estamos viendo. Es decir, claramente, más claro que nunca, todas las multicausalidades que son utilizada para explicar la inflación, en este caso estarían justificando un fuerte descenso de la inflación y no un aumento. Y sin embargo, estamos en un mes de marzo que todos anticipan va a ser altísimo, es decir, va a ser peor que febrero. Y entonces, insisto, no encuentro más elementos que ese. O el otro subjetivo que he leído en alguno de esos analistas económicos sesudos que tratan de explicar las cosas y dicen algo así como el dato de marzo va a ser alto y presumiblemente el gobierno va a tomar medidas ante esta situación, se apuraron a aumentar. Que es como lo que se dijo cuando el presidente largó aquella frase de la guerra contra la inflación, que entonces días, los empresarios subieron los precios por las dudas, por las medidas que se pudieran tomar como medida preventiva. Sí, y sabes que acerca de este terreno que estás pisando, está también, lo cito lo que escribió hoy David Cufré en Página, que ahora están remarcando por si lo echan a Guzmán. Claro. Bueno, es en la misma línea. Claro, por ahí lo echan a Guzmán y viene otro, y entonces hay un cambio de política, entonces subamos por las dudas. Ahora, vos te das cuenta que es de una perversidad notable toda esa argumentación. Porque del otro lado están los consumidores, que son trabajadores, registrados o no registrados, o desocupados, o cuentapropistas, o monotributistas, o todo ese universo de ciudadanía, que después tiene que ir al almacén y tiene que hacer las compras. Entonces, está claro, una vez más, y no vamos a decir ninguna novedad para quienes nos escuchan con habitualidad, que los acuerdos de caballeros no alcanzan para resolver el problema de los precios. Pero también queda claro que ninguna de las cosas, porque ahora está instalado esta discusión, de que lo que faltan son las cosas que hacen a esa multicausalidad. Aquí no hay ninguna causa, insisto, ni tipo de cambio, ni expectativa de devaluación, porque la Argentina ha incorporado reservas con el desembolso que hizo el Fondo Monetario, ni expectativa de conflicto del sector externo, porque estamos con una onda exportadora muy grande, lo que augura superávit de balanza comercial, y así que por ahí tampoco hay, y no tenemos vencimientos porque tenemos todo renegociado y reprogramado, y por lo tanto no tenemos presiones externas que podrían estar justificando expectativas devaluatorias. Por lo tanto es puja distributiva, en absoluto análisis, no hay otra cosa para atribuirle estos aumentos. Y esa puja distributiva es absolutamente injustificada. Es solamente la avidez por ganar más, lo cual te muestra que esto no se va a resolver ni con un bono ni con paritaria, y me meto en el otro tema que está dando vueltas. Era el que tenía para cerrar. Ni con un bono ni con paritaria, porque ambos lo que hacen es intentar recomponerle el poder adquisitivo a la gente. Pero si no hay contención de los precios, inmediatamente la suba de precios te lleva, te absorbe lo que se da por vía de recomposición salarial. La discusión, yo no sé por qué se ha instalado de bono o paritaria, porque ambos apuntan a lo mismo, que es recomponer la capacidad del valor del salario. El bono es una cifra igual para todo el mundo y entonces beneficia más a los que tienen menos, digamos, y la paritaria tiende a ser más horizontal y establece un aumento que lo reciben todos, pero al mismo tiempo esos sectores que son los que más ganan también son los que más consumen y los que más aportan a la dinamización de la rueda y a la generación de nuevo empleo, etcétera, etcétera. Es decir, que podríamos entrar en una larguísima discusión teórica de qué conviene o no conviene, pero lo que está claro es que si se ve del lado de la mejora del ingreso y no se toman las medidas para que eso no se traslade a los precios, se esteriliza de inmediato. Lo cual no quiere decir que no haya que hacerlo, porque ya estamos atrasados, digamos, ya los precios aumentaron. Uh-huh. Es decir, que hay que recomponer los salarios, pero junto con la recomposición hay que impedir que se traslade a precios. Si no, es un círculo vicioso que se alimenta a sí mismo y que cada vez va más en contra de la gente. Pasó Heller.